Yo te escucho, Ezequiel, y pienso, a ver, en este momento en el cual evidentemente Israel y Estados Unidos están reforzando esa unidad realmente muy fuerte que siempre han tenido, y Estados Unidos parece darle cada vez más el apoyo, hacerle la segunda a Israel. ¿Cómo es posible que internamente los palestinos tomen una serie de decisiones que en realidad los debilita? ¿Cómo queda ahora la situación en esa región con estos movimientos internos en Palestina y externos con respecto a la relación Israel-Estados Unidos? No, yo creo, en eso difiero, yo creo que la unión de Hamás y Fatah, la unión de los palestinos de por sí, la verdad que a la larga lo hace fuerte a los palestinos, lo hace fuerte a los palestinos. La división de los palestinos hace fuerte a Israel. Israel lo sabe eso, por eso desconfía mucho de este acuerdo, y a pesar de que diga que su crítica haya sido por de alguna manera moderada, a pesar de que criticó el arreglo de que haya un gobierno de unidad nacional, la verdad que teme mucho esto, porque pensemos un poco en lo que es este gobierno de unidad nacional. De alguna manera es como replicar, salvando las distancias, algún tipo de esquema de poder como el que pasa en el Líbano, donde hay un gobierno oficial, pero hay como una milicia que está armada. Es decir, más o menos como que sería que la OLP se encargaría de lo que está sobre la tierra, es decir, el día a día, manejar el país, manejarse en el país, bueno, el Batusán que controlan en la Franja de Gaza, y jamás manejaría todo lo que pasa por abajo, es decir, la guerrilla, el ataque a Israel, es decir, a Israel en este momento, esa situación es completamente, le da mucho miedo, y a la vez se está uniendo a los palestinos. Yo ya lo dije muchas veces esto, pero recordemos que los palestinos están divididos, y eso en gran parte lo ha logrado Israel. Los palestinos están divididos en cinco unidades. Tenemos a los palestinos de Cisjordania, tenemos a los palestinos de Gaza, tenemos a los palestinos de Jerusalén, que tienen estatus diferente, no son ciudadanos israelíes, pero tienen ciertos servicios sociales israelíes y nadie los quiere perder. Tenemos a los palestinos que viven dentro de Israel y tenemos a los palestinos de la diáspora. Separados son una cosa, unidos son otra cosa diferente. Y Ezequiel, hablabas de la división palestina, pero la política israelí, ¿cómo reaccionó a este acuerdo? Es cierto que Netanyahu es uno de los sectores más de derecha de Israel, pero que la política israelí ante el terrorismo siempre se une. Es muy interesante lo que me preguntas, Lucio, porque la verdad que es así. En este caso, como en el tema Irán, la posición israelí, si no contamos lo que es la posición palestina-israelí, es decir, en la lista unida, que tiene, creo que tiene 10 o 12 diputados, la verdad que se une completamente. Es decir, yo ayer veía las declaraciones del líder del Partido Laborista, del ex líder del Partido Laborista, Isaac Herzog, del líder de Atnuá, Tzipi Livni, incluido de Yair Lapid, y todos, la verdad que como que aplaudían, y los que no aplaudían la decisión de Netanyahu la decían como que la entendían. La verdad que en este caso, como el acuerdo de nuclear, los matices, las diferencias en Israel son pequeñas, son muy pequeñas. Ezequiel, te llevo justamente a la cuestión iraní. Evidentemente, Trump quiere tensarla de alguna manera. ¿Cómo que Irán ya respondió? Hubo también una respuesta por parte de Rusia y de la Unión Europea defendiendo el acuerdo. ¿Cómo queda ahora la política del mundo contra Irán, que era un poco lo que parecía hasta hace un par de años? Sí, para mí es claro, a pesar de que Trump tenga esa egomanía de que piensa que maneja el mundo, es decir, recordemos que esto es un acuerdo entre ocho actores, es decir, Estados Unidos puede abandonar el acuerdo en el futuro, pero hay otros siete actores que pueden seguir manteniéndolo. Por supuesto, estos actores, si Estados Unidos se va del acuerdo, por supuesto, económicamente Irán va a sufrir mucho, porque me imagino que si Estados Unidos en el futuro se va del acuerdo, también los bancos estadounidenses no van a poder operar con empresas iraníes, incluidos privados estadounidenses, etcétera. Y lo que va a buscar Irán es algún tipo de resarcimiento económico. Pero para mí lo más interesante de todo esto es lo que pasa a Irán dentro de Irán. Porque esto, la verdad, es un gran golpe, es debilitar completamente a los moderados o a los, ¿qué vamos a llamar a moderados iraníes encarnados en el actual presidente iraní? Ellos, en la elección presidencial de este año, estuvieron haciendo campaña y diciendo todo el tiempo de lo que habían logrado, habían sacado de un aislamiento a Irán, habían logrado ponerlo de vuelta a la comunidad de las naciones. Yo me imagino que a pesar de que lo que ha hecho Trump y poner a la Guardia Revolucionaria dentro de una lista del Tesoro estadounidense contra el terrorismo, la verdad que deben estar contentísimos los observadores y la Guardia Revolucionaria iraní. Deben estar apuntando a Rouhani diciéndole, nosotros te dijimos, nosotros te avisamos que no podías confiar en él. Los claro. estadounidenses son todos iguales. Y a la vez, Estados Unidos, en el mundo, ¿cómo se ve? Es decir, una persona, un Estado, un actor que no puede comprar, que no puede cumplir algo que se comprometió. Ezequiel, ¿vos crees, en cuanto a la política interior iraní, ¿crees que esta decisión de Trump va a llevar a los moderados a hacerse más conservadores aún? ¿Y qué puede llegar a pasar con la Guardia Revolucionaria iraní, que ha dicho que si Estados Unidos toma medidas contra la organización, puede llegar a considerarlo un actor igual al ISIS, es decir, un actor terrorista? Sí. La verdad es que a Rouhani no le quedan muchas opciones. Esto es como hablábamos antes de la política israelí. Es decir, si él, por ejemplo, no trata de adoptar, de acercarse un poco a la Guardia Revolucionaria, a los conservadores, y queda un poco aislado de su pueblo. Es decir, recordemos, yo estaba escuchando el discurso de Trump. Trump empezó en su discurso diciendo todo lo que le había hecho Irán a Estados Unidos. Se olvidó de decir todo lo que había hecho Estados Unidos a Irán también. Es decir, es lo mismo, yo pienso parecido a lo que les había dicho antes sobre la política interna israelí. Me imagino que la oposición israelí, muchos de los que ayer alabaron la decisión de Netanyahu de imitar el abandono de la UNESCO de Estados Unidos, muchos lo hicieron para el público interno, para no perder votos. Porque la verdad que la sociedad israelí apoya bastante. La propaganda israelí ha penetrado bastante diciendo que el mundo está en contra de ellos siempre, que la UNESCO, por ejemplo, ustedes ya hablaron sobre la decisión de la UNESCO, pero la verdad es que la UNESCO solo dice que la ciudad más grande de Palestina está dentro de Palestina. No está sacando, no está diciendo que no hay derechos de la comunidad judía a visitar el segundo lugar más santo de su historia. Entonces, es complicado. Yo creo que también esto es como tratar de manejar mareas y tratar de que esta marea no te pase por encima y tratar de sacar la cabeza y tratar de manejar entre dos polos. Ezequiel, la última, ya te soltamos, te dejamos. Te quería preguntar, viendo un poco la situación que se está viviendo en este momento en Oriente Medio, teniendo en cuenta la infinidad de factores que hay que tener en cuenta, ¿no? Desde la situación en Siria, los intereses de los diferentes actores a nivel internacional en la región, esta tensión Israel, Palestina, Líbano, y metería también la situación en Egipto. ¿Qué crees? El Kurdistán, obviamente, toda la cuestión que surgió con el último referéndum en Irak. ¿Qué crees que puede llegar a suceder o a qué deberíamos prestarle atención en las próximas semanas, en los próximos meses, con respecto a esa región? Una buena pregunta. La verdad, ¿a qué prestarle atención en la zona? Es la pregunta del millón. Hay tantos actores y están de alguna manera, de tal manera, en algunos casos interrelacionados y en algún caso enfrentados. Veamos, analicemos, por ejemplo, lo que pasa con las milicias chiitas o con Irán y Estados Unidos. Son aliados de la lucha de ISIS, pero luchan en Siria, apoyan a diferentes actores externos, uno cada uno apoya a diferentes actores externos. Yo creo que la región siempre fue una región delicada desde el principio de los tiempos. Si no, pensemos en las cruzadas, pensemos en el Imperio Otomano. ¿Qué esperar? Yo creo que es un año que vienen pasando cosas todo el tiempo. Yo creo que es interesante para mí ver lo que va a pasar con el tema del Golfo Pérsico, de lo que está pasando con los países del Golfo. Esto también nos va a contar mucho de qué va a pasar con esos actores, si van a terminar uniéndose todos los países unitas contra Irán tarde o temprano, o la verdad que lo que quisieron hacer con el tema de Qatar va a terminar siendo como un golpe al pie, un disparo al pie mismo, donde la verdad que Qatar va a salir de la órbita de los países del Golfo y va a acercarse a Irán. Para mí, la idea principal a todo esto es que acá no hay alianzas inmovibles. Acá no hay amigos por siempre. Acá no hay, hoy estoy enfrentado con vos y voy a estar enfrentado con vos por toda la historia. Acá me parece que todo está en movimiento y todo está en disputa. Para mí hay que prestar atención a eso. Ezequiel, te agradecemos muchísimo por estas palabras y seguramente volveremos a molestarte más adelante. No, muchas gracias por llamarme. Era Ezequiel Koppel, entonces, quien es periodista. Él ha sido inclusive corresponsal de varios medios de Israel, de Palestina, de Egipto, de diferentes países de la región. Vivió en Israel durante varios tiempos, estudió allí y acaba de publicar La historia de Medio Oriente en el siglo XX, desde la caída del Imperio Otomano hasta el surgimiento del Estado Islámico. ¿Vos lo leíste? Sí, librazo. Sí. ¿Sí? Recomendable para entender lo que sucede hoy en Medio Oriente a través de un proceso, un recorrido histórico desde la caída del Imperio Otomano. Difícil de conseguir, eso sí. Mira. Es complejo conseguirlo, se consigue mucho por internet. Ajá. Pero todo aquel que pueda leerlo, hay que echarle una ojeada. Bien, sí, porque además son procesos y son situaciones que realmente son complejas para nosotros de entender. Yo recién en los últimos 2 años creo que empecé a entender algo, y hace 10 que me dedico a esto, recién en los últimos 2 años empecé a entender un poquito mejor cuál es la situación en Oriente Medio y cuáles son más o menos los actores, y además no paran de cambiármelos. No paran de cambiar. Es como cada semana tengo que volver a releer y rearmar. Armarme el mapa, porque de repente me encuentro con que Arabia Saudita se reunió con Rusia, decir, nunca lo hicieron, ¿cómo puede ser? Y se reúne con Rusia, y cuando el rey vuelve a Arabia Saudita se firma una compra por sistemas sí. de seguridad de Estados Unidos. Claro. Claro, es como eso que decía, me parece que eso que decía Ezequiel tiene que ver, acá nadie se casa con nadie, ¿no? O sea, sí. Es como en Oriente Medio no hay aliados infalibles, ¿no? Déjame hacer un comentario, sí. Hablabas del Kurdistán y es un tema que venimos siguiendo. Bueno, en el día de ayer hay muchas denuncias en relación a la situación militar del Kurdistán. El Kurdistán iraquí tiene su propia fuerza armada, los conocidos Peshmerga, sí. Gran capacidad bélica. Irak tiene su propio ejército, diezmado por la lucha contra el ISIS y por la separación social que rigen en Irak. En el día de ayer, aparentemente, Irak movilizó tropas hacia la ciudad de Kirkuk, que es una de las ciudades más grandes de Irak, en el norte, donde está el 10% del petróleo, que es una ciudad que fue parte del referéndum kurdo y sí. que está en plena disputa en Irak. Es conocida como la Jerusalén iraquí, porque es disputada por distintos grupos sociales. Los Peshmerga denunciaron que están a 3 kilómetros de sus filas y de sus fuerzas. Es decir, aumenta la tensión también en Irak. Masoud Barzani, el presidente del gobierno regional del Kurdistán, emitió un comunicado en el que pide la mediación internacional ante una escalada del conflicto militar. Es decir, puede suceder cualquier cosa en Irak, y en el medio está la política de Trump hacia Irán, el acuerdo Hamas-Fatah, y una llegada militar también de Turquía al norte de Siria, pactada con Irán y Rusia, pero que no deja de ser una llegada de un actor externo a un país cercano también a las tropas del pueblo kurdo sirio, históricamente enfrentado con Ankara. Hace 2 o 3 semanas, si no me equivoco, estábamos hablando con Lucio para preparar la producción de este programa. Decíamos, che, Lucio, vos que te encargás de la parte de Oriente Medio, ¿qué es lo que sucedió? ¿Hay novedades? No, se dispararon, se mataron, pero no hay grandes novedades. Imagínate lo que puede llegar a ser una situación a donde estas son las novedades y es permanente, ¿no? Y llega un momento en el cual, si no pasan estas cosas, no hay grandes cosas como para charlar. Y la verdad que es un lujo tener a gente que se entera, que se encarga, ¿no?, de todo esto. Vamos a la música. Vos también trajiste el tema, ¿no?, para el día de hoy. Sí, una canción, un rap, una improvisación más que un tema, podríamos decir, del rapero más famoso del mundo, se puede decir también, Eminem, el que más disco vendió por lo menos. Eminem y una nueva canción contra Donald Trump, The Storm, con una crítica durísima. It's the calm before the storm right here. Wait, how was I gonna start this off? I forgot. Oh yeah. That's an awfully hot coffee pot. Should I drop it on Donald Trump? Probably not, but that's all I got till I come up with a solid. Got a plan and now I got a hatchet like a damn Apache with a tomahawk. I'ma walk inside a mosque on Ramadan and say a prayer that every time talks. She gets a I'ma stop. But we better give Obama props, cause what we got in office now's a kamikaze that'll probably cause a nuclear holocaust. And while the drama pops and he waits for shit to quiet down, he'll just gas his plane up and fly around till the bombing stops. Intensity's heightened. Tensions are rising. Trump, when it comes to giving a shit, you're stingy as I am. Except when it comes to having the balls to go against me, you hide them. Cause you don't got the nuts like an empty asylum. Racism's the only thing he's Fantastic Four. Cause that's how he gets his rocks off and he's orange. Yeah, sick tan. That's why he wants us to disband, cause he cannot withstand the fact we're not afraid of Trump. Walking on eggshells, I came to stomp. That's why he keeps screaming, drain the swamp, cause he's in quicksand. It's like we take a step forwards, then backwards. But this is his form of distraction. Plus he gets an enormous reaction when he attacks the NFL, so we focus on that. And instead of talking Puerto Rico with gun reform for Nevada, all these horrible tragedies, and he's bored and would rather cause a Twitter storm with the Packers. Then says he wants to lower our taxes. Then who's gonna pay for his extravagant trips back and forth with his fam to his golf resorts and his mansions? Same shit that he tormented Hillary for and he slandered, then does it more. From his endorsement of Bannon, support for the Klansman, tiki torches in hand for the soldier that's black and comes home from Iraq and is still told to go back to Africa, forking a dagger in this racist 94-year-old grandpa who keeps ignoring our past historical deplorable factors. Now if you're a black athlete, you're a spoiled little brat for trying to use your platform or your stature to try to give those a voice who don't have one. He says you're spitting in the face of vets who fought for us, you bastards. Unless you're a POW who's tortured and battered, cause to him you're zeros, cause he don't like his war heroes captured. That's not disrespecting the military. That. This is for Colin. Ball up a fist. And keep that shit balled like Donald the bitch. He's gonna get rid of all immigrants. He's gonna build that thing up taller than this. Well, if he does build it, I hope it's rock solid with bricks. Cause like him in politics, I'm using all of his tricks. Cause I'm throwing that piece of shit against the wall till it sticks. And any fan of mine who's a supporter of his, I'm drawing in the sand a line. You're either for or against. And if you can't decide who you like more in your split on who you should stand beside, I'll do it for you with this. You. The rest of America, stand up. We love our military and we love our country, but we hate Trump! Desde el sur, l'ombelico del mondo. Comunicate con Radionauta 451-6917. Radionauta 106.3. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los martes, a las 4 de la tarde, swing. A las 6 de la tarde, taller de la voz. A las 8 de la noche, teatro. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Nunca diga. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Desaparecido en democracia. Por la libertad de Facundo Jones Guala. Basta de represión al pueblo mapuche. Basta de desapariciones forzadas. El Estado es responsable. Nunca diga. Agenda Olga Vázquez. Sábado 14 de octubre desde las 10 de la noche. Tocan Charlie Brownie y Simbiosis.

Seguimos hasta las 18 haciendo el ombelico del mundo, información internacional aquí en Radionauta FM 106.3. Y como todas las semanas nos toca un poco revisar lo que tiene que ver con la diplomacia argentina, qué ha hecho Argentina en el mundo en los últimos días. Y para eso lo tenemos aquí al compañero, el señor Francisco Castaño, el licenciado Francisco Castaño, que se encarga justamente de este seguimiento, que tengo entendido esta semana tiene que ver con el BID, con el Banco Interamericano de Desarrollo, unas reuniones de Duhovne, puede ser. Sí, sí, y de Caputo. Y de Caputo, claro. Exacto, exacto. Sí, sí. Recordemos que bueno, el BID es el Banco Interamericano de Desarrollo, es una organización financiera que tiene su sede en Washington D.C. y que, bueno, fue creada a finales de los 50, 1959, con el propósito de financiar proyectos de desarrollo, de infraestructura, de proyectos sociales y promover la integración comercial en América Latina y el Caribe. Anualmente tienen lugar las reuniones de los ministros de finanzas de América y del Caribe, del banco de este BID. Y bueno, en este año tuvo lugar en la sede y a Luis Caputo fue el encargado de gobernar, digamos, ante el organismo, de ser el representante en esta reunión. La idea de la reunión, básicamente, que fue la novena reunión de ministros de finanzas, la idea básicamente fue dialogar sobre las perspectivas de crecimiento económico, de la inclusión financiera y la integración regional. Este era el eslogan de esta reunión. Y bueno, en este caso el ministro Caputo mencionó que el BID es uno de los principales aliados estratégicos de Argentina, considerando también el objetivo de Argentina de crecer a partir de la inversión extranjera directa. Uh-huh. Recordemos que en abril el BID le otorgó al gobierno nacional créditos por alrededor de 2.000 millones de dólares, 500 millones más de lo que le había prometido en un principio. Y bueno, la idea también por parte del ministro de favorecer lo que es la alianza entre el sector público y el sector privado a través de los proyectos de participación público-privada, los PPP, y la idea también de, poniéndolo sobre la mesa, de la creación de un Consejo de Inclusión Financiera de Argentina y del impulso de un fondo de capital social que se denomina FONCAP. También hizo menciones sobre las perspectivas de crecimiento económico del país, también que son aliados estratégicos, y también básicamente lo que es la proyección esta que hacía del crecimiento económico, van por arriba de las proyecciones mismas del FMI y del Banco Mundial, que en total dice que Argentina va a crecer un 3,5% el año que viene. Básicamente fue esto lo que se dio a conocer desde el sitio oficial del Ministerio de Finanzas, justamente. Desde el punto de vista de la política, sin embargo, esta reunión ha sido muy importante por el hecho de que Argentina se plantó como el próximo organizador, sí, de la cumbre del G20 acá, justamente en nuestro país. Y de hecho hubo una serie de encuentros, hubo una serie, por lo menos, de introducciones a lo que va a ser la organización del G20. Acá, ¿no? Sí, exacto. Y ya que estábamos hablando de Argentina como país organizador, quería mencionar que se dio a conocer también que en marzo del año que viene Mendoza va a ser sede de la Asamblea de Gobernadores del BID, que hacía más de 20 años que en Argentina no se celebraba una asamblea del BID. También esta idea de que, aprovechando la estadía del ministro argentino en Estados Unidos, en Washington, aprovechó para reunirse con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, con quien, oficialmente se dio a conocer que lo que hicieron fue debatir sobre la situación de Venezuela y el impacto en la región latinoamericana. No hablaron si se llegaron a algún tipo de acuerdo, que como venimos reiterando y denunciando, si se quiere, que estos acuerdos lamentablemente tienen carácter secreto hasta que cuando se dan a conocer ya prácticamente está todo firmado y sellado y que será tomado en cuenta, ¿no? Que se va a adoptar. Siguiendo un poco con el breve desarrollo diplomático de esta semana, quería mencionar lo que fue la reunión de consultas políticas entre Argentina y Rusia. Recordemos que el año pasado Malcorra realizó una visita oficial a Rusia y que en septiembre también del año pasado Macri tuvo un encuentro bilateral con Vladimir Putin en el marco de del G20 en China en ese entonces. Y bueno, en este caso el quien fue el encargado de recibir al ministro ruso fue el vicecanciller argentino Daniel Raimondi, que recibió en el Palacio San Martín, aquí en Buenos Aires, al vicecanciller ruso, a su par de la Federación Rusa, a Sergei Ryabkov, ocasión en la que pasaron revista básicamente a todas las cuestiones de la agenda bilateral, sobre todo el comercio y la inversión, la cooperación en la cultura de comunicación y el uso pacífico de la energía nuclear. El vicecanciller argentino agradeció justamente lo que es también el apoyo ruso a la posición de la cuestión Malvinas. Y bueno, quería mencionar un poco que las relaciones diplomáticas entre Argentina y Rusia se establecieron en octubre de 1885, en 2015 se cumplieron 130 años, y que bueno, en el intervalo que fue la Unión Soviética, la ex Unión Soviética, había establecido relaciones diplomáticas con Argentina en junio de 1946. Unas relaciones comerciales entre Argentina y Rusia que son superavitarias para Argentina, en alrededor de 200 millones de dólares, y que está, si bien es superavitario, está marcado por un comercio en donde Argentina exporta hacia Rusia básicamente bienes y derivados de materias primas y alimentos, y importa desde Rusia lo que es gasoil y productos de la industria química. Así que bueno, básicamente esta reunión de consultas políticas no tuvo, bueno, esta cuestión del repaso de la agenda del tema bilateral y la visita que va a tener también el que va a desarrollar el canciller Fori, el nuevo canciller argentino desde junio de este año en Rusia, en noviembre, invitado por su par ruso Sergei Lavrov. Así que bueno, por ahora seguimos al tanto de esta cuestión. No hubo mención al respecto si se va a firmar un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Rusia. Solamente se hizo un breve raconto de lo que fueron las negociaciones y la visita de quien hasta ahora no ha tenido, no ha sido tan visibilizada la participación a nivel de relaciones exteriores, como fue el vicecanciller argentino Daniel Raimondi. No lo hemos mencionado tanto en el desarrollo de la política exterior argentina desde su asunción, pero bueno, aquí con uno de los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, uno de los miembros del G20 también, uno de los países que hacen de este mundo actual un poco más multipolar y hacia donde Argentina debe seguir consolidando sus relaciones internacionales, obviamente con el objetivo de fortalecer la soberanía del país y la autonomía en las decisiones en materia política y económica. Y como todo tiene que ver con todo, no nos vamos a Rusia, pero sí alguito acerca de Alemania. Argentina va a recibir la presidencia del G20 justamente desde la Cancillería alemana. Y el señor Lucio Garriga Olmo ha estado durante estos últimos días hablando de Alemania y ha estado en la presentación del libro de Franco de Ledone, acá en la ciudad de Buenos Aires, que es quien hemos entrevistado hace un par de semanas acerca de las elecciones en Alemania, periodista argentino radicado hace muchos años allá. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, por cierto, Franco, recordemos, el bonaerense que vive en Alemania, presentó su libro El Factor AFD, el regreso de la ultraderecha a Alemania. Está todavía en Buenos Aires, así que hasta la semana que viene se lo puede ir a escuchar. Va a dar, por ejemplo, el martes una conferencia y presentación del libro junto a la Universidad de San Martín, muy cerca del obelisco, no recuerdo bien la dirección, pero se puede ir a escucharlo para entender el factor de la ultraderecha alemana de forma clara y concisa. Vamos a escuchar una brevísima entrevista que le hizo el señor Lucio Garriga Olmo a Franco de Ledone, periodista especializado en política alemana. ¿Cómo es las negociaciones para formar gobierno en Alemania y qué crees que puede llegar a pasar? Bueno, Digamos, a partir de los resultados indican que hay solamente dos coaliciones posibles que llegan a la mayoría absoluta. Una es la gran coalición entre socialdemócratas y conservadores que vienen gobernando Alemania hasta ahora, y la otra es un tripartito entre liberales, verdes y conservadores, que casualmente los colores de estos partidos dan la bandera de Jamaica, ¿no? Y por eso se le llama coalición Jamaica. Y en ese, digamos, en esa combinación, el problema es que hay muchos puntos de disenso entre estos tres partidos. La primera coalición, la gran coalición, que sería lo más sencillo, entre comillas, no se puede dar porque los socialdemócratas del minuto uno, y esto es literal, a la 18.01 después de conocerse la boca de urna, dijeron, nos vamos a la oposición. Eso tiene que ver con un mensaje a las bases para decir, hay que cambiar algo, y en lugar de renunciar, dice, vamos a la oposición. Cuando, habiendo tenido el peor resultado de la historia entera de la ciudad democracia, no hubiese estado mal decir, reconozco la derrota y me retiro, le dejo el paso a una renovación. Pero bueno, no pasó. Simplemente se limitaba a decir, no vamos a la oposición, hay que rehacer el perfil socialdemócrata, hay que volver a convencer a nuestra gente de quiénes somos y por qué trabajamos, o para qué trabajamos, y además no le queremos dejar en manos de la ultraderecha el liderazgo de la oposición, porque la ultraderecha había salido tercero. O sea, haciendo una coalición entre primero y segundo, el tercero, la ultraderecha, se iba a convertir en el jefe de la oposición. Por una cuestión democrática, se sacrifican, ¿no? Y entonces van a la oposición. Bueno, eso por un lado. Entonces, ¿qué queda? Lo único que queda en términos de números es la coalición Jamaica. Como te decía antes, hay muchas diferencias. Por ejemplo, Unión Europea, por ejemplo, energía renovable o uso del carbón, etcétera, etcétera, etcétera. Más las ideológicas. Y además, vos sabés que el partido de Angela Merkel está conformado por dos partidos en realidad, o sea, la fracción, quiero decir, el grupo parlamentario. El de Merkel, Social Unión Demócrata Cristiana, y en Baviera hay un partido que se llama Unión Social Cristiana, que sería un partido independiente, pero hermano, y que trabajan siempre en conjunto. Entre ellos hay problemas ahora. Entonces, todavía estos dos partidos no armaron claramente cuál va a ser la línea roja de la posición posición conservadora, y por eso todavía ni siquiera se sentaron a hablar con el resto. Y mientras tanto, el resto también está discutiendo de cómo van a hacer, por ejemplo, con la energía del uso del carbón, sí o no, la posición respecto a la Unión Europea, más intervención, menos intervención, más Estado Nacional, menos, qué hacen con respecto a la banca, etcétera. Entonces se ve un escenario de negociaciones larga de 3-4 meses hasta que eso se pueda armar, si es que se arma. Y si no se arma, la opción de, digamos, un gobierno minoritario es prácticamente la poder descartar. Pasó una sola vez y por un periodo muy corto. Entonces no creo que se dé, y no creo que Merkel esté intenciones de tener que andar negociando cada votación con algún partido para tener la mayoría, por un lado. Y la opción que te queda es nuevas elecciones. Y en ese escenario de nuevas elecciones, en general el castigado es el partido que se considera culpable de que no se haya formado gobierno. Eso pasa en todos los países parlamentarios con un parlamentarismo. Pero en este caso en particular, a mí me da la impresión que la gente castigaría a todos los partidos políticos por no haber formado gobierno, con la excepción de la ultraderecha, que me da la impresión generaría un resultado un poquito mejor incluso, ¿no? O sea, se beneficiaría electoralmente. Das Mädchen aus der Hauptstadt lässt mich nicht mehr richtig denken. La banda alemana Die Toten Hosen, que descubrí gracias a Juan Ignacio Arechaga, nuestro productor y actualmente también operador, que estuvo hace muy poquito acá en Argentina. Y que vamos a escuchar uno de los temas más tranqui que tiene esta banda de punk rock, One C. Scheißmucke. Ich will nicht mehr in den Lärm, in die Hipsterviertel auf verdreckten Straßen. Fahr direkt von Tegel in die frische Luft, dein Duft hat dich verraten. Ohne dich wär's hier nur halb so schön. Lass uns abfeiern und tanzen. Unter Palmen im weißen Sand kann uns da schon sehen, leicht sonnverbrannt. Hier bist du nicht glücklich, ich weiß, du träumst von einem anderen Ort. Sag doch einfach nur ja und ich schwöre dir, ich nehm dich mit nach Düsseldorf. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn, ich dich endlich wieder. El ombelico del mundo, desde el sur. Seguimos haciendo el ombelico del mundo y les comentamos que este próximo domingo se cumple con algo que realmente ha sido muy esperado por parte de la prensa a nivel mundial, que tiene que ver con las elecciones en Venezuela. Se han pedido por todos los winners, pidieron democracia, que el pueblo pueda elegir, que se pueda elegir en Venezuela. Bueno, va a haber elecciones en Venezuela el próximo 15 de octubre. ¿Alguien vio algo en los medios acerca de eso? No, nada. Nada. Acá no se habla. Se habló de Venezuela hasta el hartazgo durante el último mes y de esto no se sabe absolutamente nada. O hay títulos medios contradictorios en las noticias, por ejemplo, en el medio de la censura, la oposición llama a votar, o cosas, títulos parecidos, denunciando, hablando de las elecciones, pero en un tono muy sesgado, o ya denunciándolas directamente. Claro, que es la línea que han tenido la Unión Europea y Estados Unidos en los últimos tiempos con respecto a lo que está sucediendo en Venezuela. El próximo domingo lo que va a suceder es una elección regional. Va a haber elecciones en los 23 estados que componen a la República Bolivariana de Venezuela. Se van a elegir los gobernadores. Votan 18 millones de venezolanos y la oposición, o por lo menos parte de la oposición, que se reconoce en la Mesa de Unidad Democrática, son esos partidos que se reconocen en la coalición de derecha de la Mesa de Unidad Democrática, dijeron que van a participar de esa elección y de hecho tienen candidatos en las 23, en los 23 estados. Sí, y es las elecciones van a estar bajo el ojo supervisor del Consejo Nacional Electoral, sí, que es el mismo ente que la oposición denuncia por la constituyente. Ahí hay una contradicción muy grande, ¿no? Con respecto a la línea, ¿no?, de los opositores. Es decir, hasta hace un mes prometían, claro, que había que sacar a la dictadura a través de la lucha callejera, y ahora a esa misma gente que llamaban a movilizar le están pidiendo que los voten en unas elecciones cuestionadas por ellos mismos. Es decir, hay una contradicción andante, ¿no?, en la línea que está teniendo la oposición. Sin embargo, se van a presentar, y Maduro también lo que hizo

que van a viajar en el día de hoy durante toda la noche hasta el Chaco, en uno de los eventos donde se va a realizar uno de los eventos, creo yo, de los más importantes a nivel latinoamericano desde el punto de vista político, un nuevo Encuentro Nacional de Mujeres, y que ya más que nacional se ha convertido casi en regional, sí, porque es realmente un evento muy pero muy importante y muy interesante. La verdad que es muy bueno que haya tanta participación, viendo la gente que viene hasta acá, las mujeres que vienen hasta acá, la verdad que promete ser un encuentro multitudinario. Nosotros nos vamos a hablar justamente de la agenda de los movimientos sociales a nivel latinoamericano, y para eso estamos en comunicación con Fernando Vicente Prieto, que se encarga justamente de eso aquí en El Ombelico del Mundo. Fer, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Se nos fue un poquito el horario por esta charla que tuvimos con el amigo en común que tenemos, Marquito Teruggi, sobre lo que sucede en Venezuela, pero nos parecía muy importante porque los medios, la verdad, que no le están dando ningún tipo de importancia, o por lo menos están tergiversando mucho de lo que viene sucediendo allí en Caracas, así que perdonanos por la tardanza, pero no queríamos dejar de tener esta columna contigo, sobre todo teniendo en cuenta lo que está pasando en Colombia y lo que ha sucedido con respecto a la idea, a la juntada de movimientos sociales en Bolivia por el aniversario de la muerte del Che. Sí, no, además, bueno, estuve escuchando la entrevista a Marco y un placer, obviamente. Creo que viene muy bien el análisis. Y también comentar relacionado con eso, que ahora en un rato, desde Alba Movimiento, se convoca una concentración, a un banderazo en el obelisco, como concentración simbólica en apoyo a Venezuela, en el marco de la convocatoria de elecciones del domingo, que como vos comentás y como comentaban antes, no está saliendo prácticamente ningún medio, ¿no? O sea, la normalidad institucional no sale en ningún medio, claro. Ahora la violencia, sí, las 24 horas, ¿no? Y como también recién comentabas, después de este banderazo hay una actividad acá frente al consulado de Colombia relacionado con la masacre de campesinos de Tumaco de la semana pasada, donde, bueno, Marcha Patriótica y otras organizaciones están convocando a una concentración urgente por la vida y la paz, se llama. Esto se relaciona con el asesinato, o el asesinato de entre 7 y 9 personas. Hay información que desde la semana pasada, como comentábamos, es contradictoria desde el inicio. Esto llevó a una confrontación e incluso a desdecirse implícitamente al propio presidente de la República, que en un inicio, al día siguiente, a las pocas horas, culpó a un alias Huacho, según lo mencionó, que era un ex guerrillero supuestamente de la FARC, pero la comunidad y medios de comunicación como Colombia Informa desde un primer momento plantearon que la responsabilidad era de la policía. Y aparentemente así es, la policía antinarcóticos sería quien está involucrada en el asesinato de los campesinos. Y todavía hay discrepancias sobre el número, que hasta el momento son al menos 7, seguro, que fueron asesinados. Inclusive Santos salió, si no me equivoco, a dar una serie de declaraciones con respecto a eso. Hay una investigación en curso, digamos, es algo que está conmocionando fuertemente toda la política colombiana en medio de la decisión de blindar, ¿no?, el acuerdo de paz durante los próximos 3 mandatos presidenciales, que no va a poder ser retocado y que tiene que ver justamente con garantizar los derechos de los campesinos que están sancionados en ese acuerdo. Sí, se da en el contexto de una protesta por parte de los campesinos que plantean la implementación integral del plan de sustitución de cultivos y no solo la cara represiva. Y bueno, y el gobierno, la policía le responde con represión que causa todos estos asesinatos. Y bueno, y luego la controversia sobre la responsabilidad, y Santos aparece primero planteando esto que comentaba antes, responsabilizando a un supuesto ex guerrillero de la FARC, que es una versión que es difundida masivamente por los medios más importantes, salvo medios alternativos como Colombia Informa y otros. Y luego se confirma la versión de origen de los campesinos, donde incluso la Defensoría del Pueblo plantea que la responsabilidad es la policía antinarcóticos, así que el gobierno está dando marcha atrás. Sobre todo, además hay que decir que a los 3 días, el domingo pasado, el domingo 8 de octubre, además, la policía vuelve a reprimir, en este caso una comisión que va a verificar la zona, ¿no? Que estaba integrada por personal de las Naciones Unidas, de la OEA, hasta incluso un periodista de la revista Semana, que es un medio establecido e importante en Colombia. Entonces el gobierno ahora salió a plantear que va a tener todo el apoyo de la investigación e incluso anunciar que se van a apartar a 120 policías como primera medida para investigar los hechos, la masacre de estos campesinos. Sé que entre las actividades que el ALBA de los movimientos ha tenido en los últimos días ha habido un encuentro en Bolivia con respecto al aniversario del asesinato del Che, ¿es así? Sí, en realidad se trata de una serie de eventos coordinadas por el propio gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, donde hubo una serie de actividades, un encuentro de comunicadores contra el imperialismo, una serie de eventos de intercambio como por ejemplo ferias y bueno, un evento central que contó con la participación de la hija del Che, Aleida Guevara, de figuras importantes de Bolivia, de Cuba, de Venezuela y el propio Evo Morales, que dio un discurso a integrantes de movimientos sociales de Bolivia y de otras partes del mundo, y en particular de Argentina. Fue una delegación importante de organizaciones populares, de ALBA Movimientos y de otras organizaciones que se articulan como Juventud Internacional y que participaron rindiendo un homenaje a Ernesto Che Guevara a 50 años de su caída en combate. Ahora vamos a escuchar un pequeño testimonio que nos acercaste con respecto a eso, pero antes de cerrar, preguntarte qué actividades se están preparando para la próxima semana, para las próximas semanas, y además el seguimiento de lo que va a ser las elecciones en Venezuela. Sí, obviamente, bueno, para los próximos días, el domingo va a haber un seguimiento en todo el continente de lo que va a pasar en Venezuela, que como comentaba Marco, y recién vos mismo decías, tiene una importancia para todos los países del continente. Y mientras tanto, seguir lo que pasa en general, las luchas sociales. En Colombia ayer hubo una jornada también de indignación, se le llamó, que contó con la participación de profesores, de estudiantes, de diferentes organizaciones, por el tema de la masacre de campesinos, pero en general por luchas sociales que se dan en el país y que recorren también a todo el continente. En el caso de ALBA Movimientos, tiene un encuentro programado para mediados de noviembre en Panamá, donde se va a reunir la coordinación continental con participación de delegados y delegadas de los 22 países del continente, de organizaciones de todos estos países, para delinear un plan de acción para el año que viene y hacer un balance de la situación actual. Fer, te saludamos y vamos a escuchar el audio que nos trajiste de Juan Tevez acerca de este encuentro en Bolivia. Nosotros nos volvemos a reencontrar el próximo viernes. Así es. Sí, Juan Tevez, que es militante del equipo de internacionales de Patria Grande y también del Movimiento de Trabajadores Excluidos, y fue parte de una delegación de varias organizaciones, como decía, que al encuentro en Bolivia a 50 años de la caída en combate del Che. Muchísimas gracias, Fer. Un abrazo. Hizo un encuentro latinoamericano de comunicadores antiimperialistas en la Facultad Integral de los Valles Cruceños, una feria de salud que se dio en el Hospital de Manta, y bueno, y hubo un acto central el día 9 que tuvo como epicentro al presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, al vicepresidente Álvaro García Linera, a la familia del Che, la hija, los hijos, al vicepresidente de la República de Cuba y otras personalidades, fundamentalmente de la intelectualidad de izquierda en América Latina, y funcionarios y diplomáticos de los gobiernos progresistas y aliados al gobierno de Bolivia, tanto como Venezuela, Nicaragua, Cuba, etcétera, ¿no? La verdad que fue un encuentro increíble, muy emotivo por las características del mismo, por lo que implica Valle Grande, para la militancia de izquierda y popular en el mundo. Y bueno, porque después de 50 años de la última vez que se lo vio con vida, donde caminó con su fusil, con su ejemplo, el Che Guevara, ahí estábamos más de 10.000 personas de todo el mundo rindiéndole homenaje y dejando claro que, bueno, seguimos su lucha y continuamos su ejemplo, ¿no? El ombelico del mundo. Información internacional. Teniéndonos en tema Che Guevara y el internacionalismo, un homenaje desde el cantante italiano Daniele Silvestri justamente a la historia y a la vida del Che, Coiba. Favola cubana che vorrei tu conoscessi almeno un po'. C'è un'ipotesi migliore per cui battersi e morire e non credere a chi dice di no, perché c'è chiare d'Argentina che fu fuoco e medicina, come adesso è amore e rabbia per me. C'è tra le nuvole di un sigaro la voce di un zingaro che un giorno di gennaio gridò. C'è, o almeno credo ci sia stato, un fedelissimo soldato che per sempre quella voce cercò. Che dice Vence. Ben oltre l'apparenza, un'impossibile coerenza che vorrei tu ricordassi almeno un po'. C'è una storia che oramai è leggenda, che potrà sembrarti finta, invece è l'unica certezza che ho. C'erano dei porci in una baia, armi contro la miseria, solo che quel giorno il vento cambiò. C'era un uomo troppo spesso solo e ora resta solo un viso, milioni di bandiere guido. E che diceva? Lombelico del mundo, desde el sur. Me acabo de dar cuenta que hemos sobrevivido a un ombelico del mundo de viernes 13. Sí, tenés razón. No me había dado cuenta. Con una tormenta magnética. Ah, y es verdad, y hoy daban una tormenta magnética. No sé lo que es. Que se suponía que iba a haber un apagón de celulares. Sí. Yo lo estuve leyendo en algún lado. Yo escuché que si te sentís irritado, sí, es por culpa de la tormenta magnética. Ah, mira, ahí está Juan Ignacio Arechaga. Usted que hoy me decía que hoy estaba insoportable. Ahí viene, la tormenta magnética. Esa es la cuestión. Agradecemos justamente al señor Juan Ignacio Arechaga, que ha estado en la producción y en la operación técnica del día de la fecha. Ya falta poco y se convierte en el señor ombelico del mundo, y va a hacer absolutamente todo junto: producir, operar, hablar y cantar. Todo terreno. Un todoterreno. Tenemos también a la amiga y compañera Pananvi Méndez, que ha venido sin que prácticamente nos esperáramos que estuviera, y eso habla a las claras del compromiso que tiene tanto con la radio como con nosotros, y eso la verdad no se paga de ninguna manera. El señor Nehuen Allegretti ha estado con nosotros también, por cuestiones de horario de trabajo ha tenido que abandonarnos hace un ratito, pero también agradecemos su presencia. Señor Lucio Garriga Olmo, a pesar de los problemas técnicos con su micrófono, un gustazo volver a escuchar su voz. Un placer, y seguiremos atentos a todo lo que ocurra en la región de Medio Oriente, principalmente con el referéndum kurdo. El señor Francisco Castaño. Un placer estar acá nuevamente, nos escuchamos el viernes que viene. Nosotros los dejamos con un nuevo programa de Le Tercer Monde, que arranca a partir de las 18 horas aquí en Radionauta FM. Y como todos los viernes desde hace prácticamente 2 meses o un poquito más, seguimos exigiendo la aparición con vida ya de Santiago Maldonado, y nosotros nos volvemos a encontrar el próximo viernes. Chao.